con un saco de Versace y un Cartier en la muñeca, con un Mercedes del año, regalos de papi y mami, con Boucheron en el cuello y unos Carrera en los ojos, con un jeans de Valentino. Él es un promo ambulante. Basto para conquistarte, la pura tapicería. Basto para disfrazarte, la pura bisutería. A ver si cuando estén solos y ya no esté papi y mami, a la hora de estar desnudos los salva el señor Versace. Chicos de plástico, chicos de plástico, cada abeja busca su pareja y se construye su propia reja. Chicos de plástico, chicos de plástico, su amargura la pintan de alegría y viven una pesadilla. Entre sus trajes de lujo y ese tan extraño hablado, con ese gran influjo que el norte les ha heredado. Chicos de plástico, su pareja y se construye en su propia reja. Chicos de plástico, no es que esté malo estar bien, si es que tú te lo has ganado. Malo es ir presumiendo lo que tu papi te ha dado. Cuidado que entre la seda también cabe un papanata. Cuidado que el caviar también le gusta a las ratas. Chicos de plástico, chicos de plástico, su amargura la pintan de alegría y viven una pesadilla. Entre sus trajes de lujo y ese tan extraño hablado, con ese gran influjo que el norte les ha heredado. Chicos de plástico, chicos de plástico, cada abeja busca a su pareja y se construye en su propia reja. Chicos de plástico, chicos de plástico, su amargura